Muchas gracias, Pepe. Un saludo muy grande para toda la audiencia. En Santa Fe, las discusiones sobre la mal llamada hidrovía siguen generando confrontaciones. Algunos insisten en la estatización y otros pulsan por la continuidad de la privatización. Desde Radio Cultura conversamos con el autor de uno de los pocos libros que aportan datos certeros sobre el comercio fluvial que transita el río Paraná. Entrevistamos a Luciano Orellano, autor del libro Argentina sangra por la barranca del río Paraná. Argentina estamos frente a la oportunidad de recuperar esta gran autopista donde entra 5.000 buques por año y se encierra nuestra riqueza, y además no es un dragado de alisamiento, sino la defraudación al Estado que se hace, porque todo el mundo sabe que un tercio de las cartas de porte y que salen de los territorios de los puertos están adulteradas. Sí. Pero además se suma otro problema: subfacturación, sobrefacturación, falsificación de los balances para evitar el impuesto a las ganancias. Las comparaciones son odiosas, pero viene bien en este caso frente a tanto admirador de cómo se hacen las cosas en el primer mundo. Podemos hablar del río Mississippi para tomar un ejemplo. En el río Mississippi circula el 92% de toda la producción de los Estados Unidos. Y eso lo controla la Armada de los Estados Unidos. Es un tema de Estado, el dragado, el alisamiento, claro. El control, la administración. Los buques que circulan son de los Estados Unidos, la tripulación son de los Estados Unidos, los barcos se fabrican en Estados Unidos. En la Argentina no sucede nada de eso. No hay ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de ser independiente políticamente si no hay independencia económica. Sin soberanía económica no puede haber independencia política. Es como la ley de gravedad. Desde Radio Cultura 94.3 en Santa Fe Capital reportó Martín Orellano para el informativo de Farco.